Muy buenas noches, amigos. Son 18:57 de la noche. Hoy lunes. A ver. Lunes 28 de septiembre. Y esto es desde Aikawa. Día lunes, como saben, día siempre más pesado de la semana, porque venimos del descanso y bueno, pues siempre se nos hace un poco más complicado el inicio, ¿no? El tener que ponernos nuevamente en acción. Estaba con la idea de comentarles mi actividad de este fin de semana, pero no sé si lo comente luego, si alcanza el tiempo, y si no, quería comentarles algo que sucedió hoy en el trabajo, ¿no? Yo les he comentado que en el hospital donde laboro tenemos que estar atendiéndolo a los pacientes, ¿verdad? Ese tipo de atención incluye el cambio de pañales, ¿no? Y darles de comer también. Y dentro de todos los pacientes que hay algunos que, si bien no pueden hablar bien o no pueden entenderse qué es lo que quieren decirte, eso no significa que cuando tú les hables no te entiendan o que puedan estar escuchando una conversación y puedan estar entendiendo de qué se trata la conversación. Y este es el caso de una persona que quería comentar lo que sucedió con él hoy. Él, por los tatuajes que tiene en la espalda, probablemente ha estado ligado, o no lo sé, a un camino no tan recto, ¿no? Diera la impresión por los dibujos que tenía. Y bueno, eso es lo que decían, ¿no? Cuando yo llegué, él decían, él es de este grupo, ¿no? Entonces, era dentro de lo que se puede decir, no era tan complicado atenderlo y entenderlo también. Muchas veces él, cuando ya eran las 3 de la tarde aproximadamente, cuando él deseaba, se le podía poner en la silla de ruedas y él podía pasear y estar ahí de aquí para allá. Él tenía una obsesión, quería orinar en el baño, como cualquier persona que pueda andar, pero él no podía ponerse, estar en pie. Entonces, muchas veces iba hasta el baño con su silla de ruedas y trataba de ponerse en pie. Y me comentan que más de una vez lo habían encontrado caído, de espaldas, sentado en la silla, pues obviamente, porque había intentado ponerse en pie y por la fuerza que había hecho, había ido hacia atrás y había quedado así. Muchas veces también se le notaba muy agitado, a veces hasta agresivo, porque entre otras cosas él quería decir algo y no se le podía entender, ¿no? Todo este preámbulo que estoy haciendo es para comentarles algo que sucedió el día de hoy. Entonces, aparentemente era un tipo rudo, ¿no? Un tipo fuerte. Tipo fuerte porque sí, nos tocó en más de una oportunidad tener que sostenerlo entre dos personas para que él no agrediera, ¿no? A la misma persona que estaba tratando de darle la medicina o de repente tratando de cambiarle el pañal desechable. Entonces, sí que nos dábamos cuenta de su fuerza y la maña que tenía para poder tratar de, dentro de sus limitaciones físicas, poder tratar de agredir y todo eso, ¿no? Pero se había establecido una buena relación, ¿no? Porque más o menos podíamos entender las cosas que quería, sabíamos cuándo hacerle caso y cuándo no, pues. Entonces, en el hospital y en el piso en el que estamos, él ya tenía un tiempo. Y hoy fue el día de las despedidas, porque otra paciente también, que tenía 13 años en el hospital, se iba el día de hoy, temprano en la mañana, y estaba llorando y todo eso. Pero bueno, con ella he tenido poco trato, más he tenido trato con el otro señor que estoy mencionándoles. Bueno, ella se fue en la mañana, bueno, y ahí quedó todo. Pero justo él se iba a la 1:30 y yo le estaba haciendo el cambio de pañal antes de las 12. Mientras le estaba cambiando, estaba conversando con él, le decía que bueno, ya te vas a ir, ¿no? Que estaba haciendo bromas, todos estaban riendo, él también estaba riendo. Pero cuando le dije, bueno, pues no, ya, que estés tranquilo, ¿no? Que todo te vaya bien. Él agarró y voy a describir qué es lo que hizo en ese momento para que tratar de graficar de la mejor manera lo que pasó. Él agarró en ese momento que yo estaba hablándole, se llevó las dos manos a la cara, tapándose los ojos, y empezó a llorar. Empezó a llorar, pero no emitiendo sonidos, sino lágrimas, y sentía ese... Yo lo vi como un niño desvalido, con temor. Y yo no estaba preparado para eso en ese momento, porque me agarró desprevenido. No pensé que un tipo fuerte así, porque era el tipo fuerte, se viniera abajo de esa forma. Y segundo, sentir esa sensación de estar indefenso y aceptar su suerte, que no le quedaba de otra, ¿no? O sea, y me movió a mí también, la verdad que sí, me movió. Al otro señor que también trabaja conmigo y él tiene más tiempo, lo conoce más, y él fue el que me enseñó cómo tratar con él y todo, también estuvimos conversando un poco y me dijo, no pensé, la verdad, me dijo, a mí también me movió y no pensé que él se pusiera así de esa forma, ¿no? Por los comentarios que escucho, probablemente regrese, porque él está más o menos bien, va a otra sección y va a volver de repente nuevamente mal, porque a veces sucede así, que se van ya más o menos compuestos y regresan otra vez mal, porque o no los entienden, o no los... no sé, no hay una conexión adecuada con los pacientes. Entonces, un poco eso, ¿no? Si bien es cierto, cuando en psicología trabajas, hay un acompañar al paciente en su proceso, y sientes empatía por lo que sucede, no puedes movilizar tantas emociones, pues de repente, ¿no? Sí, es cierto, vas a entenderlo, vas a estar acompañándolo, pero si hay cosas que se reflejan en ti y te hace sentir cosas que no puedes manejar, entonces ahí tienes que tener cuidado y poner atención a eso que te está movilizando. y yo estaba con las defensas bajas en ese momento, es decir, no estaba yo preparado para eso, porque primero no estaba, ni siquiera pensaba que iba a haber una reacción de ese tipo, ¿no? Y yo también me sentí bastante movilizado, ¿no? No es que haya llorado, pero sentí toda esa emoción fuerte y lo agarré de la mano, él me agarró de la mano fuerte. Era como una comunicación no verbal, que eso también se establece en psicología, y donde había mucha emoción. Ya luego el momento pasó, lo hicimos a broma, le dijimos que no, que estuviera tranquilo, que de todas maneras nosotros íbamos a seguir aquí y que cuando él quisiera o estuviera mal, iba a volver y iba a estar con nosotros nuevamente. Así que hiciera todo lo mejor posible para que al lugar donde fuera, tratara de estar bien. Pero que de todas maneras sabía que había aquí, en este piso donde estamos nosotros, un lugar para él, si es que así le determinaban el otro lugar donde iba a estar. Pero fue esa emoción que me hizo sentir que fue lo que me impulsó a grabar y saltarme lo que les iba a comentar yo el día de hoy, comentándoles mi fin de semana, ¿no? Un fin de semana que lo hicimos. Y ahora sí voy a pasar el tema porque creo que me queda tiempo. Voy a cambiar de tema radicalmente. No tiene nada que ver ya con el hospital ni con eso, sino un poco lo que hice el fin de semana. El día sábado, saliendo del trabajo en la mañana, como saben, estaba yo haciendo el turno de noche, salí en la mañana, recogí a mi señora y nos fuimos a ese evento que les decía yo, el Niku Fest, que era básicamente un lugar donde se iba a poder degustar carnes de diferentes lugares. También había cerveza, cosa que no pude probar, ni siquiera probar, porque manejo, y si yo manejo, obviamente no tomo, ni siquiera pruebo el licor. Entonces era solamente ver las diferentes marcas que habían ahí de cerveza, pero sí pude probar la carne, ¿no? Habían los precios más los tickets, porque, a ver, menciono cómo estaba hecho el evento para que vean qué bien organizado estaba. Todos los tickets que vendían eran de 700 yenes, ¿ok? Entonces, el precio mínimo era 700 yenes. Me han dicho que, me han dado la idea de que diga los precios en dólares. Entonces, 700 yenes, más o menos, estamos hablando de $5.50 aproximadamente. Y a partir de ahí podías comprar lo que quisieras. Te podía costar un ticket, dos tickets, tres tickets, ¿ok? Entonces estamos hablando de 700, 1400, 2100 yenes. Lo que la forma de comprar los tickets eran unas máquinas. Habían dos formas: o vas donde estaban unas señoras, que ibas y le pedías los tickets que tú querías, o al costado de las señoras había unas máquinas en las cuales estaban ahí marcados los tickets y tú podías comprar. No había nada difícil, todo estaba facilísimo de entender. Ah, y menciono que todo lo que les estoy diciendo aquí está ya colgado en un video en YouTube, para que ustedes, si desean, quieren ver de a qué me estoy refiriendo, ahí lo pueden ver. Creo que lo titulé comprando los tickets o algo así, en el Niku Fest. Entonces, todo lo que yo les estoy explicando ahora van a poder verlo en el video, si desean, en YouTube. Entonces, una vez comprado los tickets, ya te vas al lugar que tú desees, porque todo, como digo, son tickets desde 300 yenes, y en cualquier lugar podías hacer uso de esos mismos tickets. ¿Okay? Entonces, te ibas al lugar y nosotros íbamos a comer una carne que, si saben qué son anticuchos, los peruanos saben, ¿no? Obviamente. Creo que en otros lugares también, porque ya los anticuchos son un poco famosos, ¿no? Si no son trozos de carne, el anticucho es de corazón de res, ¿no? Pero esto que nosotros comimos era carne de res. No era de corazón, era carne de res. Pero tenía el mismo estilo. En unos palos largos iban cuatro trozos de carne. Pero habían de tres precios. El de 700 yenes, el de 1400 yenes y el de 2100 yenes. Entonces, dijimos, ¿y ahora cuál compramos? Y como habíamos comprado dos tickets, entonces mi señora me dice, bueno, pedimos el del medio, pues, ¿no? Sí, le digo yo creo que sí. $11 por cuatro trozos de carne no tan grandes es un precio caro. Entonces, vamos a probar, pues, ¿no? Para probar, por lo menos, saber de qué se trata esto. El de 2100, ya no. Ese ya, para que me parece un poco excesivo el precio. Entonces, ok. Y fuimos y compramos. Entonces, ahí también se ve el video que hago el comentario de que la carne estaba muy, muy buena. Que valió la pena. O sea, no te vas a llenar, no nos llenamos, obviamente, pero nos sirvió para saber... Primero, degustar el sabor de la carne era muy muy bueno, tenía muy buen sabor. Y luego, qué tan suave era. Era una carne muy suave. Entonces, si juntas las dos cosas, con una carne con bastante sabor y suave a la vez, estás más que servido, ¿no? Entonces eso es lo que sentimos, que valió la pena el gasto y que estuvo agradable, muy agradable. Entonces, luego, a ver, estaba toda la zona, como digo, al lado izquierdo estaba toda la zona de lo que eran bebidas, tragos. Luego, en lo que sería, en el centro, estaban todo lo que eran los puestos donde tú podías comprar lo que desees. Hacia el lado derecho estaba la parte de para dejar la basura. Que también le hice una toma en el video para que vieran cómo estaba hecho la forma en que uno pudiera separar la basura, ¿no? La basura orgánica, la basura de plástico, etcétera, etcétera. Ahí está también en el video. Y lo que hago mención es que no solamente está en kanjis, es decir, no está solamente en japonés, sino también está en caracteres que uno pueda leer, ¿no? Que conocemos nosotros. Y al lado de eso estaban donde se vendían los tickets, ¿no? Estaban las señoras ahí vendiendo los tickets de forma común, ¿no? En una mesa, dos señoras sentadas y esperando a que uno hiciera su cola. Y mi señora, como menciona, ella vio que al costado estaban las máquinas y se puso a hacer, porque vio que había demasiada gente ahí en la cola, demasiada gente en la fila esa, de las señoras, y como vio la máquina dijo, ah, no, puedo comprarlo aquí, se paró ahí y luego aparecieron más personas también a comprar ahí. Y es lo que hizo mención mi señora, que es una costumbre que de verdad sí que es cierto. Los japoneses tienden la costumbre de que cuando ven una fila con mucha gente, ahí se ponen. No sé, yo creo que tienen la idea de, ah, acá es más rico. Y como yo les he mencionado que yo detesto las filas, no, pues, busco más bien un lugar donde no haya. Y justo eso es lo que hacíamos el comentario. Mi señora me dice, mira, te apuesto que nosotros nos vamos a parar aquí y va a venir gente. Y sí, sucedió. En el video se puede apreciar un poco eso, ¿no? Un poco esa realidad. Que nos pusimos a hacer la fila donde no había gente, primero. Y dijo, vas a ver, ¿eh? Va a venir gente. Y sí, porque... Yo me fui a dar un recorrido por ahí mientras la atendían a ella, mientras hacían lo que habíamos pedido. Y cuando yo volví, sí que había más gente, pues. Además, nosotros fuimos temprano, 10:30 de la mañana, más o menos, y la gente recién estaba llegando, pero eso sí, yo creo que se iba a llenar. Creo que se iba a llenar. Luego, hacia el frente de donde están todos los puestos. Obviamente, estamos hablando de un espacio bien amplio, bien, bien amplio. Estaba muy separado de las mesas donde estaban para poder comer. Había una serie de mesas, pues, ¿no? Con toldos y todo para que no te caiga el sol o la lluvia. y estaba bien, bien preparado. Por eso digo, estaba muy, muy bien preparado, muy bien organizado. Aquí, como digo, los japoneses están acostumbrados a hacer las filas y si es de hacer filas donde hay gente, ahí se ponen porque piensan que está más rico, no, no sé. Pero todo tranquilo, todo bien. Y yo pude grabar sin inconvenientes, porque como me comentaba, la gente estaba preocupada en comer, creo, viendo qué iban a consumir, y yo pasaba tranquilamente con mi cámara mientras hacía un periscope, ¿no? Yo hice un periscope y ahí se conectaron algunas personas, hice algunos comentarios, me preguntaban. Y luego ya ese video, como estaba en mi carrete, aproveché, lo subí al Facebook y ahí al Facebook, perdón, no, que estoy hablando, al YouTube, y ahí ya esto, ustedes, si desean, pueden pasarse y ver, ¿no? Ver un poco a qué me refiero. Pero sí que valió la pena. Fue un evento que duró una semana. Estuvo una semana ahí, en ese lugar. Es un parque, realmente el lugar es un parque, que está justo frente a la municipalidad de Atsugi, de Hon Atsugi, que somos, como digo, vecinos de ese lugar, ¿no? Entonces, desde mi casa hasta el lugar, estamos pues a 20, 25 minutos más o menos, ¿no? No más. La cuestión a veces es que es un poco complicado por el tráfico, pero no, 25 minutos más o menos es lo que tardamos de forma normal, ¿no? Entonces, era un lugar para poder pasar un rato, poder probar otro tipo de carne y qué es lo que tenía la carne, ¿no? Para darles una idea, no es que fuera una carne tipo anticucho, como digo yo, que viene más condimentada con el ají panca, el ají especial, como se le llama en Perú, sal, pimienta, etc. No, esto era la carne asada, o sea, en las brasas y con sal, porque no tenía otra cosa. Pero el sabor de la carne era lo que hacía especial, ¿no? Aparte de las brasas, pues, ¿no? Pero no había mayor condimento, ¿no? Entonces, eso es lo que, por lo menos a mí, me agradó, ¿no? Estaba, como digo nuevamente, muy suave la carne y con bastante sabor. Porque me ha tocado probar, que es la carne generalmente la que compro para hacer los guisos y esas cosas en casa, que es una carne, no, el sabor no es tan agradable, pues no, o sea, es una carne con poco sabor, diría yo, ¿no? Es otra de las cosas que también se siente al llegar aquí, ¿no? De repente, todo tiene un poco menos de sabor, creo, porque cuando me fui a Perú, el pollo, por ejemplo, el sabor es mucho más fuerte. Aquí como que es un sabor más suave, más el sabor más degradado, creo yo, no sé. ¿Será algún proceso? ¿Será cómo los crían, ¿no? A los pollos y todo eso, la carne, ¿no? No sé, la verdad que no sé, pero el sabor me parece que es un poco más suave. Y nada, entonces solamente eso fue el día sábado. El día domingo, creo que voy a comentarles el día de mañana, porque ya estoy llegando a casa, entonces voy a dejar este episodio aquí. Pero sí, como tengo episodio, tengo que contarles el día de mañana, mañana también va a haber episodio, pues, ¿no? ¿Qué me quedo en el aire lo del día sábado? Creo que más nada. Disculpen solamente que haya mezclado estos temas así tan dispares, pero la verdad es que solamente era la idea comentarles lo que sucedió este fin de semana, pero me surgió esta situación tan personal del mismo trabajo, que quería comentarles porque a mí también me movilizó y nada, es mi día a día, ¿no? Y como digo, como son mis amigos que están al otro lado, les comento las cosas que me suceden y eso me ha sucedido justo el día de hoy. Entonces, nada, amigos, si es que recién es la primera vez que ingresan a este podcast, les dejo mi método de contacto para que puedan, para eso mismo, contactarme, enviarme algún mensaje, alguna petición de algún tema, algún comentario, alguna crítica, todo es bienvenido, todo es bienvenido. Entonces, ya saben, la cuenta del podcast es Desde Aikawa, Mi cuenta personal de Twitter también es miyashiropro. Si desean ustedes enviar algún mail, ya sea porque no tienen cuenta de Twitter, porque no quieren hablar en Twitter o no, de repente no quieren, quieren hacer algo más directo y más extenso, entonces pueden hacerlo a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Saben que estos episodios se encuentran en Spreaker, también en iVoox o iTunes. ¿Qué más? Ah, y si desean, puse también algunas fotos en Instagram. Buscan en Instagram miyashiropro y ahí ponen el hashtag desde Aikawa y van a encontrar las fotos que tomé el día sábado. Y si desean, se van a adelantar un poco al tema de mañana, porque ahí van a tener también alguna que otra foto del día domingo. Entonces pueden darse una vuelta por ahí. Si desean también encontrar los videos en YouTube, también en José Luis Miyashiro, ahí van a encontrar ustedes esto, un poco de lo que les estoy comentando, los videos que hice. Como digo yo y menciono siempre, están hechos para la plataforma de Periscope y quedan grabados en mi carrete. Entonces, muchos de los comentarios que hago son los comentarios que estoy haciendo a las personas que estaban conectadas en directo ese día, en el día de la emisión, cosa que no se ve los comentarios ya en lo que yo subo a YouTube, porque eso es dentro de la plataforma en Periscope, entonces no tiene nada que ver ya luego con lo que yo subo, ¿no? Es el mismo video, pero sin los comentarios, ¿no? Sin los comentarios escritos, pero me explico mejor, sin los comentarios escritos, porque ya ustedes me escuchan hablar a mí, pero no tiene esas letras que van saliendo de las personas que están conectadas en vivo y en directo, pues, ¿no? Entonces, nada, amigos, eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por los comentarios, gracias por estar descargando o escuchando los episodios. Si les gusta, compártanlo, póngalos en sus redes y hagan crecer este podcast. Pero fundamentalmente comenten y envíenme sus dudas e interrogantes, porque de esa manera tengo tema. Por lo menos el día de mañana tengo tema, así que les digo un abrazo, amigos, y nos estamos comunicando el día de mañana.